Sura del Arropado. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Ya ayyuhal muddathir. Oh tú que te arropas, قم فأنذر. Levántate y advierte. وربك فكبر. Y a tu Señor engrandece. وثيابك فطهر. Y tu vestido purifícalo. والرجز فاهجر. De lo abominable aléjate. ولا تمنن تستكثر. No des, esperando recibir más. ولربك فاصبر. Y sé constante con tu Señor. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Cuando se sople en el cuerno. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Ese será un día difícil. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Nada fácil para los incrédulos. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. Déjame con el que cree, solo. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Y le di grandes riquezas. وَبَنِينَ شُهُودًا. E hijos presentes. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Le dimos de todo con holgura. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. Sin embargo, él ambiciona aún más. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Pero no, se ha enfrentado a nuestros signos. سأرهقه صعودا. Le haré subir por una cuesta del infierno. إنه فكر وقدر. Ha reflexionado y ha meditado su respuesta. فقتل كيف قدر. Muera. Pero ¿cómo ha podido premeditar así? ثم قتل كيف قدر. Que muera por como ha premeditado. ثم نظر. Y después ha examinado. ثم عبس وبسر. Y luego ha fruncido el ceño y se le ha mudado el semblante. ثم أدبر واستكبر. Y luego ha dado la espalda y se ha llenado de soberbia. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Y ha dicho, esto no es más que magia aprendida. إن هذا إلا قول البشر. Es solo lo que dice un ser humano. سأصليه سقر. Le haré entrar en Sakar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ. ¿Y cómo sabrá qué es Sakar? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ. No deja nada ni cesa. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ. Abraza la piel. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ. Sobre él hay 19 ángeles. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. No hemos designado como encargados del fuego